Del Evangelio según San Mateo 1:1-17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ozías. Ozías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Árbol genealógico de Jesucristo. Comentario al Evangelio por Fray Saluz. El Evangelio de Mateo nos ofrece una larga lista, un tanto difícil de seguir, por aquello de que nos quedan muy lejos los nombres de todos esos antepasados de Jesús. Tanto Mateo como Lucas nos presentan una genealogía muy humana dentro de la historia de Israel. Hoy hemos escuchado la descripción de Mateo, dividida en tres series de 14 generaciones. ¿Qué es lo importante de toda esta serie de nombres que nos transmite el evangelista? Él está dirigiéndose a judíos que conocen bien la historia de su pueblo. Ellos no necesitarían muchas explicaciones. Nosotros sí las necesitamos. Es curioso ver que en esa historia aparecen nombres ajenos al pueblo de Israel. Así, percibimos que Jesús tiene entre sus antepasados hombres ilustres, pero también hay otros ante los cuales nos sentimos sorprendidos por no ser buen ejemplo para la historia. Entre esos nombres destacan cuatro mujeres ajenas al pueblo de Israel: Tamar, Rahab, Rut, la moabita y la mujer de Urías. ¿Por qué están en esa lista si las cuatro proceden del paganismo? Y aquí es hermoso reconocer que lo importante para Dios no es la pureza de la raza, sino el darnos cuenta que su acción misteriosa e imprevisible está presente en la historia. Así vemos que Mateo presenta a Jesús inserto en una larga familia con luces y sombras. El evangelista lo propone como cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Para nosotros, como seguidores de Jesús, es bueno caer en la cuenta de que Dios, Jesús, sigue actuando entre nosotros. El cómo se lleva a cabo esa presencia requiere de nosotros cierta sensibilidad para estar abiertos a su acción imprevisible, pero real, y que sigue dándose entre nosotros. Feliz día para seguir descubriendo la acción de Dios entre nosotros.